En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Qué bonito testimonio ese, amén. Un milagro diario, guardarme, estar firme. ¿Falta usted? ¿Usted lo va a dar dentro de 8 días? ¿Es? ¿Dijeron? ¿Sí? El hermano va a contar un testimonio tremendo dentro de 8 días, porque este man sí era terrible, feo. Ah, los dos van a contar. ¿Usted no? ¿Usted era peor que él? Ah, bueno. Sí, sí, ellos tienen un testimonio bien bello también que contar sobre eso. Vamos a escucharlo dentro de 8 días, si Dios quiere. Ya, 1 Corintios 6, 13. Dice la escritura, ¿me oye, Paola? ¿Me oye? ¿Sí o no? A ver. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Amén. Padre, bendice tu palabra este día. Queremos educar a tu pueblo en tu palabra, Señor, para que tu pueblo sepa, tu pueblo comprenda las cosas, Señor, como tú quieres que ellos guíen su vida sexual. Y queremos compartir tu palabra al mundo entero para que aquellos que no te conocen sepan qué demandas, qué exiges y qué es lo mejor para sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo, que hoy esté tu Espíritu Santo aquí ministrando, tocando, cambiando nuestra manera de pensar y dándonos la fuerza para tomar decisiones, Señor, que vienen a cambiar nuestra vida, que van a venir a cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra familia. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento todos, por favor. Este es el versículo para memorizar esta semana. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 13. Hermanos, la pureza sexual tiene que ver con 4 áreas en nuestra vida. El área física, el área mental, los pensamientos, el área emocional y el área espiritual. Esas 4 áreas tienen que ver. Porque todo comienza por el cuerpo, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que perciben nuestros sentidos. Y una vez hemos percibido, toda esa información pasa a la cabeza, a los pensamientos, al cerebro. Empezamos a soñar, a fantasear, hasta maquinar cosas. Y luego esto viene al corazón y se vuelven emociones. Y una vez hecho emociones, se convierten en actos, en pecados o en cosas buenas. Y a veces este proceso dura tiempo. Desde el momento en que percibimos información hasta el momento en que cometemos un pecado, pasa tiempo, pero muchas veces eso sucede así. En un abrir y cerrar de ojos, usted ve, usted piensa, usted siente, usted hace enseguida. ¿Ah? Por eso la pureza sexual tiene que ver con estas cosas que le acabo de decir. Vamos a empezar hoy hablando acerca del cuerpo y sobre todo de nuestros sentidos. Se va a dar cuenta usted que muchos de los adulterios cometidos comenzaron con una mirada. Mucha de la fornicación a la que lastimosamente llegamos una vez en nuestra vida comienza con una mirada. Amén. Y es que la vista, lo que vemos, afecta nuestra sexualidad. Yo quiero decirle una cosita aquí, miren. Aquí tengo un regalo. Que le voy a dar a alguien al final de la enseñanza. Así que vamos a dejar el regalo por aquí. Ahí está. No se caiga el regalo. ¡Ay! Poder en Cristo. Ya. El regalo. Ve, se lo va a dar a alguien. Así que esté atento. Después le digo cómo. lo que vemos va a afectar nuestra sexualidad. Quiero que fije sus ojos en una progresión que encontramos en la Biblia que culmina en el pecado siempre, o casi siempre. Génesis capítulo 3, verso 6. Hablemos primero de Eva, de Eva. Capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Debe subrayar allí la palabra vio. Vio la mujer. Ella vio. Ahora, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Después de ver, Eva codició el árbol. Deseó, anheló el árbol. Y una vez codició, sigue diciendo, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Subraye comió. Tenga en cuenta esa progresión. Ver, codiciar y comer. Luego vamos a Acán en Josué capítulo 7, versículo 21. Josué capítulo 7, el versículo 21. Dice allí Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico. Otra vez, vi. Todo comenzó, ¿por qué? Por lo que vio, por la vista, por lo que percibió su sentido de la vista. Lo dice: vi un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual que codicié. De nuevo, ¿se fija? Vio, deseó, anheló, codició, y después de que codició, sigue diciendo, y tomé. O sea, cometió el pecado, tomó lo que no era suyo. Esa es una progresión que viene del pecado, ¿no? Ver, codiciar y cometer. Esto no tiene que ver con lo sexual. Pero veamos un ejemplo que sí tiene que ver con lo sexual. Y lo vemos en David, segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 11, versículo 2 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahí hay un detalle importante. Mientras el ejército estaba en una batalla, David estaba ocioso. Imagínese, era la tarde y hasta ahora se estaba levantando. Y se puso a caminar por la terraza del palacio, y cuando de repente dice, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. De nuevo, ¿qué hizo? Vio. Y de una vez la percibió como hermosa. Y para haberla percibido como hermosa, eso es un proceso mental primero. Y enseguida empezó a desearla, anhelarla, codiciarla. Entonces, versículo 3 dice que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y entonces preguntaron por ella. ¿Y ella quién es? ¿Por qué preguntó? Porque le interesó. Estaba codiciándola, ya la deseaba. ¿Quién es? Dijo: se llama Betsabé, es esposa de uno de tus guerreros. No le importó. Versículo 4: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Entonces, ahí de nuevo, ver, luego viene un proceso mental para percibirla como hermosa, luego un deseo, mandarla a preguntar por ella, mandarla a buscar, y por último dice ahí, y durmió con ella. Y durmió no quiere decir que no, que venga, cuéntese aquí, charlamos. ¿Y qué? ¿Tú cómo te llamas? ¿Y qué haces? No. Como vos, ¿no? Que vos fue diferente. Vos se acostó a dormir un día y la suegra mandó a Ruth, perfumada, vestida, arreglada, y le dijo: va y se me la acuesta allá al lado. Y fue Ruth y se acostó. Y vos se levantó y todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? No. Y una mujer hermosa, bañada, arreglada, ahí a los pies. No le tocó un pelo en toda la noche. La respetó. Pero David no. David dijo: tráiganmela. Durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. Pero fíjese cómo comenzó todo, un detallito nada más. Mirando, viendo. Definitivamente lo que vemos va a afectar nuestra sexualidad. Tenemos como un tanque de lujuria en nosotros, un tanque de lascivia. Y lo que vemos alimenta y llena y llena y llena ese tanque hasta que se rompe. El Señor Jesucristo también nos habló de esto. Mire Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y qué era el adulterio hasta este momento que Jesús habla? Pues tener relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo o su esposa, ¿cierto? Pero Jesús va a venir a reformar eso y va a ser el mandamiento más estricto todavía, va a exigir todavía más. Y dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario que te acuestes con ella, no es necesario que tengas relaciones sexuales con él. Jesús dijo: el hecho de mirarlo con deseo, ya cometiste el pecado. Y aquí es donde las casadas y los casados deben preguntarse: ¿cuántas veces habremos adulterado? ¿Cuántas veces hemos sido culpables de adulterio, señalados de adulterio? Pero quiero decirle una cosa, esto no solo cabe a casados, también a solteros. Porque si esa mujer que usted está mirando y deseando es casada, también es adulterio eso. Usted es adúltero. O si ese hombre que usted está mirando con deseo es casado, eso es adulterio también. ¿Está comprendiendo la palabra? Entonces, lo que hay que dejar clarísimo en este primer punto es que definitivamente todo, o lo que vemos mejor, afecta nuestra sexualidad y tiene que ver con nuestra pureza sexual. Ahora, en segundo lugar, ya que lo que vemos nos afecta, debemos generar un plan, formular un plan para guardar la pureza de nuestros ojos. Sería lo segundo. Porque ocasiones de caer en esto, vea, se multiplican. Ejemplo. Uno de hombre que quiere guardarse puro para su esposa, va por la calle, y le voy a decir una cosa, literalmente no tiene a dónde mirar. Yo no sé cómo no hay más accidentes, más trompezones de nosotros los hombres, que queremos guardar. Usted mira para allá, ve un escote, y apenas quita la mirada para ver para otro lado, ve unas caderas, y apenas quita la mirada para ver de ese lado, ve una transparencia, y apenas la quita ahí para ver para otro lado, eso, y entra a la iglesia a ver lo mismo, infelizmente, muchas veces. Y lo mismo las mujeres, porque esto no es cuestión solo de hombres. Usted tiene que saber una cosa: los hombres son excitados por lo que ven y reciben gratificación sexual por lo que ven. Es una serie de hormonas. Cuando ven, los hombres ven una serie de hormonas, se desatan en su torrente sanguíneo que les hacen sentir placer sexual. Se excitan por lo que ven. La mujer por lo que oye y siente, pero el hombre por lo que ve. Pero esto no quiere decir que esto no sea un problema de mujeres también, porque hoy día yo las he visto. ¿Ustedes lo miran así? No, que lo van a mirar. ¿Sí las ha visto? Uy, esos corrillos allá de viejas en las empresas, uno tiene que tener cuidado esos corrillos. Esos corrillos de muchachas en el colegio, en la universidad, ya, ¿sabe qué? Así, mira, así, así. Si no, es que está bueno, si le veo esas nalgotas que tiene. Oiga, mordiéndose los labios. Ellas también. No quiero decir que ellas no. Pero esto es un problema que va a afectar más que todo a los hombres, porque así fuimos diseñados. No sé si lo sabías. Ahora, todo esto que le voy a decir no es para que las mujeres aprovechen, porque hay viejas manipuladoras. Dice, ah, sí, los hombres se excitan por lo que ven. Ah, no, yo ya sé entonces. Y la próxima es que quieren llamar la atención de un hombre, o porque voy a pasar por ahí, me lo voy a encontrar, o lo que sea, me pongo el pantalón más apretado que tenga, el escote más pronunciado que vea, o la transparencia para que me vea, para llamarle la atención. Si usted hace eso, usted es una manipuladora. Pero aquí estamos hablando de santidad, de otra cosa. Entonces fíjese, situaciones hay. Usted va por la calle, ¿ah? Bueno, salió de la calle, se sentó ahí en el internet, pornografía en el internet. Mira la red social y usted está ahí entreteniéndose un rato, no sé qué, pasando el tiempo un momento, lo que sea, y sale la muchacha con su escote aquí tomándose la foto desde aquí. O sea, para que le vean todo el entresijo aquí. Así. Y usted está ahí, y apenas usted ve esa foto de perfil, el dedo le empieza a bailar. Porque usted quiere tocar ahí para seguir viendo fotos, para ver, uy, cómo está esto. ¿Ve? O usted ve el tipo así, pelo en pecho, el hombre. Camiseta abierta, camisa abierta, así. Y un crucifijo aquí, así. Y el Cristo... Pero así hay tipos. Gas. Gas. No, pero bueno, yo no sé, hay mujeres que les gusta eso. La pelea aquí y eso. Y están ahí en el Facebook y apenas ven, entonces pongo de pelo. Uy, hay poder. Uy, miren esas nalgotas. A mí me gustan los negros porque tienen harta cola. Uy, no sé qué. Y esas cosas así. Amén. Llega la señora que vende con revista. Y usted está ahí mirando. Collares, aretes, jabones. ¿Qué sigue? ¿Cumis? ¿Cumis? ¿Cumis? ¿Cumis? ¿Están oyendo? ¿Cumis? Y cuando va a pasar la próxima página, un tipo en boxer y con un gasito marcado cuadrado por todo lado, cuadrito por todo lado, ¿es qué? Un asunto así. Y la hermana dice, uy, mire, ¿este no lo vende? Ay, no. Sí, ¿Este no lo vende? No, no, es el calzón el que yo vendo. El tipo no lo puedo vender. Dice, ah, bueno. Igual está uno de hombre ahí. Vamos a comprarle algo de amor y amistad a mi esposa. Y muéstreme la revista. Y usted empieza la revista. Chaquetas, perfumes, colchas. Chocolatina, no sé qué. Y cuando usted abre, la vieja en ropa interior ahí, llena de Photoshop. Puro Photoshop de eso. Puro Photoshop. Y usted queda ahí. ¿Qué talla era este? ¿Ve? O sea, ¿qué oportunidades hay? Por donde usted vaya. Publicidad. Televisión, dígame la televisión, se siente usted a ver la novela con sus hijas de 13 años, sus niños de 8 años, va a ver la novela, y empieza que fulana le es infiel al marido con el médico aquel y el abogado este y tal, y entonces se encontraron, y empieza, y usted se queda ahí quieta con esa ahí mirando, está buena la novela. Está buena la novela y los niños viendo eso. Y usted dice, eso es inofensivo, eso no pasa nada, eso no tiene nada. Esto yo no, eso es mentira, mijito, no crees, eso es mentira, todo eso es actuado. No, usted ya se da cuenta que lo que uno ve afecta su sexualidad. ¿Ven? Entonces, ya que esto es así, tenemos que generar un plan, hermano, para mantener la pureza sexual, porque un adulterio comienza con una mirada. Los novios en la cama fornicando, todo resulta con una mirada. Y el primer paso de este plan, o el primer punto de este plan que quiero compartirle, tiene que ver con las mujeres. ¿Sí? Las mujeres tienen que saber algo. Hay hombres, todavía hay hombres que están tratando de guardar su pureza sexual, de serle fiel a sus esposas. Todavía hay jóvenes solteros que no están pensando en tener relaciones sexuales con toda muchacha que vean. Todavía hay jóvenes pensando en debo guardarme, hay una mujer en algún lugar del mundo para mí. Todavía hay jóvenes que piensan así. Y es muy difícil para uno esa batalla de salir a la calle y no tener para dónde mirar y no saber para dónde mirar. No sé si usted alguna vez como mujer había pensado en eso. No, literalmente no hay para dónde mirar. Para llegar uno a la iglesia un domingo, y, ah, esto es otra cosa, que esto es otro mundo, santidad a Jehová, la burra mansa, Rambo saca la bazuca, todo. Y usted entra y lo primero que ve es una muchacha alzando los brazos, todo el ombligo, hermano. Y las caderas, el escote, la transparencia. Deberían las hermanitas pensar en esas cosas. En la iglesia hay hombres diferentes tratando de ser santos y puros. Y no se debería ver, no debería haber piedra de tropiezo en eso. ¿Saben qué dijo Jesús? Es imposible que no venga el tropiezo, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Eso. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Mejor que te suicidaras antes que ser piedra de tropiezo a uno de estos mis pequeños. A alguien que quiere adorar a Dios y que quiere vivir para Dios. Amén. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 10 nos dice algo sobre esto que todas las damas de la iglesia deberían tener en cuenta dentro y fuera de la iglesia, cuando vienen a las reuniones, pero también fuera de ellas. 1 Timoteo 2, 9 al 10. Bueno, pero solo vamos a leer el 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Tres cosas, el atavío de las mujeres. ¿Qué dice ahí? Decoro, pudor y modestia. Decoro, pudor y modestia. Así debería ser Adán. A las de afuera no se las puedo decir, a no ser que alguien oiga la grabación después. Pero le puedo decir esto a las damas dentro de la iglesia. Su vestuario debe ser decoroso, pudoroso y modesto. Entre otras cosas, porque su cuerpo es de su esposo, esté casada o no. Es decir, es de su esposo, del que tiene o del futuro, porque usted está soltera. Entonces, sus caderas son de su esposo, no para exhibírselas a todo el mundo. Sus senos son de su esposo, del que tiene o del futuro que le vaya a dar Dios. No para exhibírselos y mostrárselos a todo el que quiera pasar. O para que los toque y los agarre todo el que quiera tocar y agarrar ahí. Todo su cuerpo es de su esposo, le pertenece a su esposo. Igual el cuerpo del esposo pertenece a su esposa. Pero ahí dice clarito, mire, decoro, pudor y modestia al vestirse. ¿Te ha visto un hombre comprando un jean? Están comprando un jean, llega, ¿cuánto vale? Se vale 40. Ay, vecino, ¿cuánto me lo deja? No, 30. Ah, bueno, no, pero no, 35. Bueno, 35. Pero es lo mío. Y va y lo meten en un coso allá. Y uno va. Se ponele. Y uno llega y se mira al espejo así. Está bueno. Me lo llevo. Bueno, se lo llevo puesto. No, sí, no, yo. Mañana. Bueno. Una mujer compra un jean, y esto que voy a hacer quiere decir que ellas saben lo que buscan cuando se visten. Una mujer busca un primero va a 10 tiendas. Dios mío, 30 tiendas y uno atrás con la bolsa. ahí, sentado allá todo. Por allá en la tienda número 50.000 que visitó, vio por fin un jean que le llamó la atención. Ya. Bueno, se lo mide. Ella no hace así. Ella hace. Y le pregunta, ¿me horma? ¿Me horma? ¿Me horma? Y uno cansado, todo le horma. Sí, mija, eso le horma. Esa es la clave para no demorarse en las compras con la esposa. Él le pregunta, ¿te gusta? A todo dígale sí. Sí, porque si usted no, te dice no, son otras 10 tiendas. Dice, ya los maridos sabemos cómo. Pero, dice, me horma. Y cuando hace así, eso quiere decir, ella sabe lo que quiere con ese jean. Y no es sentirse cómoda, no. Quiere que la vean. Quiere llamar la atención. Quiere violar este mandamiento cuando dice decoro, pudor y modestia. Eso es lo que quiere. Así que ojalá la próxima vez que usted va a comprarse un jean por allá, un pantalón de terlenca, de pana, de lo que sea, piense en estas cosas que le estoy diciendo, y que usted no puede ser piedra de tropiezo, ni para hombres que quieren buscar santidad, ni para hombres que no quieren buscarla. Su cuerpo es de su esposo, del que tiene, o del futuro que Dios le vaya a dar un día. Es de él, así usted no lo conozca todavía. Amén. Y así comenzamos bien, chévere. Así comenzamos bien. Porque ya entonces los hombres venimos a la iglesia y ya sabemos que aquí no vamos a ver eso. Sino que estamos en otra cosa aquí, venimos a otras cosas aquí. Pero es lo que yo les decía hace 8 días. Es tanta la... Tan sucios que estamos, tan acostumbrados a eso, que nos vestimos como mundanos y ni cuenta nos damos, hermano. Y pensamos que eso es lo más normal. Y eso que tiene, ay, la otra es que vaya el esposo a decirle, mija, no se ponga eso que se le ve toda la cola. ¡Cállate! No importa. Ay, sí, claro, no. Bueno, póngase. Mija, eso se le está muy transparente, eso, ¿no? Se le ve el brasier y eso es feo, eso no es de cristiana. ¡De acá! ¡Ja! ¡Entonces cómpreme ropa! No sé, y así empieza. No debería ser, ¿cierto? Porque esta es una mujer que entiende que el cuerpo suyo es de él y que el Señor le manda a vestirse con decoro, pudor y modestia. Modestia, sencillez. Bueno, en segundo lugar, todos, este sí es para hombres y mujeres, tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos. Job capítulo 31. Búsquelo allí. Job capítulo 31. El verso 1. Mire lo que hizo Job aquí, que debemos hacer nosotros también. Dice, hice pacto con mis ojos, dice allí. Y luego dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es decir, Él se propuso no mirar con morbosidad, de mala manera, a una virgen. ¿Qué era una virgen? Una muchachita, una doncellita, una niña. Yo hice pacto con mis ojos, de guardar lo que vean mis ojos, de cuidar lo que mis ojos ven. Hice pacto con mis ojos. Él se decidió a que no más pensar que es que esto es lo más normal, porque es que todo el mundo lo hace, incluso yo he visto a cristianos haciéndolo. Entonces esto es lo más normal. Basta eso. Puede que todos los cristianos del mundo les guste mirarle la cola a las mujeres y ver escotes y ver transparencias, que nosotros no seremos así. ¿Están entendiendo? Entonces dice, tengo que hacer pacto con mis ojos. Ahora, ¿lo haría Job? ¿Usted qué cree? ¿Que solo fue bla, bla, bla? y ahí tramando, y no, lo hizo. Verso 9 dice: y si mi corazón fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ellas otro se encorve. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo propuso y de verdad lo hizo. Porque él, lo que quiere decir el verso 9 y 10 es: si yo alguna vez miré una mujer así, si respeté una mujer, si yo estuve acechando la mujer de mi prójimo, entonces que mi mujer muela para otro. Y lo dice porque él sabe que no lo hizo, que un día se propuso ser puro de ojos y lo fue en realidad. Y ese quehacer, ya tomé la decisión, lo voy a hacer, es un quehacer inmediato. Tengo que hacerlo inmediatamente. Como cuando usted está cocinando, ¿sí? Usted está cocinando y usted cogió ahí y cogió la esta sin un trapo, ¿cierto? Usted coge y apenas siente el calorcito, ¿usted qué hace? Shhh, yo soy valiente. Shhh, yo resisto. ¿Así? Ninguno es tan tarado de nosotros para hacer eso, ¿cierto? Sino que apenas uno metió la mano ahí, medio tocó ahí, uno ¡pruazo! Y esto que le digo, de hacer pacto con mis ojos y cumplirlo, implica rebotar mis ojos inmediatamente de cualquier escena sexual que yo vea. Se lo dije al comienzo, somos como un tanque de lujuria y lascivia. Imágenes que vemos de este tipo van llenando nuestro tanque hasta que explota y resultamos masturbándonos, teniendo relaciones con nuestra novia o adulterando, siendo infieles. Entonces, hay que cuidar eso. Va usted por la calle, allá viene el escote aquel andando, usted no se queda. O diciendo, uy, ¿sabe por qué los hombres hacen así? Porque les produce placer sexual. Eso. ¿Sí lo ha visto? ¿Sí? Uy, ni se agarran, ni se ha visto, se cogen y todo, ¿sabe? Porque les produce placer sexual. Se agarran los genitales, ¿los ha visto? Pasa en la mujer. Porque les produce placer, solo mirar. Y claro, como no falta la que anda así, y claro, cuando usted se viste así va a atraer la atención, pero sobre todo de cerdos y marranos. Pero no, el hombre que quiere guardarse, la mujer que quiere guardarse, ve el escote andando y está la mirada. Y si volteó para allá y allá viene la minifalda andando, la corre para acá. Lo que le toque hacer, una decisión tomó. Está mirando la revista, apareció el tipo en boxer, la mujer en ropa interior, cierra de una vez. Está en el Facebook mirando, aparece una foto llamativa, una mujer, un hombre, no da touch ahí para abrir y seguir viendo fotos de perfil, sino que corre eso o bota o quita ese celular de ahí. Porque eso es fuego, es como fuego, ya. Tiene que quitar la mano enseguida. No puede quedarse ahí deleitándose, está llenando su tanque de lujuria. Y ese explota masturbándose, acostándose con su novia, teniendo relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, otro hombre que no es su esposo. Entonces hay que estar atento. Hago pacto con mis ojos, reboto mis ojos inmediatamente, y en tercer lugar, dirijo mi atención, redirijo mi atención. Si quito mis ojos, pero sigo pensando en lo que estaba viendo, pues hice poco. Si me queda rondando en la mente la muchacha que vi ahí, el tipo que vi ahí en la red social de la foto de perfil llamativa, poco hice, porque seguramente regresaré allí para buscar otra vez. Tengo que quitar mis ojos y redirigir mi atención. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, no en la tanga, ni en el escote, ni en el boxer, ni en la transparencia, no en las caderas de las mujeres. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. ¿Está comprendiendo? Usted redirige su atención, y nada mejor que eso le dije que un versículo bíblico de memoria. ¿Ah? Por ejemplo, este que acabamos de leer, no tiene que ser un larguero, no, pues el Salmo 119, todo no. Sino, redirige la atención, Job 31:1, hice pacto con mis ojos. Ahí viene el escote andante, hice pacto con mis ojos. Ahí viene el escote andante, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y la palabra dice, ni siquiera debo hablar de fornicación, ni siquiera debo hablar de inmundicias sexuales, mucho menos verlas, mucho menos deleitarme en ellas, mucho menos dejar mis ojos fijos en ellas. Amén. Quiero que comprenda esto, la delicadeza de esto. Usted dice, eso es un detalle menor, no importa en realidad. ¿No está usted exagerando, pastor? Le voy a decir, ese adulterio que destruyó ya su hogar comenzó con un hombre mirando y fijando sus ojos en lo que no debía fijarlos. Dígame si esto es un detalle menor. El muchachito que va y se masturba y se volvió adicto a la masturbación, ¿sabe cómo comenzó eso? Mirando mujeres en la calle, mirando pornografía en el internet. 2 novios en la cama, teniendo un hijo que no deseaban en realidad, abortando un niño, todo comenzó mirándose con codicia, con lujuria. Dígame si es un detalle menor. No es menor. Todo comienza allí, todo entra por los sentidos. ¿Quién quiere mi regalo? Uy, pero está galludo, mijo. Él alzó primero la mano. He preparado este regalo. ¿Le gusta el empaque? ¿Está bonito? ¿Usted no confía en mí? Sea ciegamente. Tengo aquí un regalito. Bonito, mira. Yo dije, el que me lo pida, se lo doy. ¿Bien? Usted me lo pidió. Quiero que lo abra aquí delante de todos nosotros. Vean lo que se perdieron. Nada, usted no creen en mí. Eso es. Pancho, eso. Pancho, muy bien. No tenía. No tenías. Ay, una. Esa. Como quien dice, bañese. Para coger la olla. ¿Qué opinan? Todo entra por los ojos. Todo lo que brilla no es oro. Los sentidos nos engañan. Las cosas son lindas por fuera y pueden contener solo basura por dentro, ¿cierto? Esté sobre sus pies, hermano, por favor. Pero me lo deja aquí, ¿no? Porque tampoco es... A mí me hace falta, ¿no? El gancho me sirve, ¿no? Era una ilusión nomás, era una ilusión. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos, hermano. Bendito sea su nombre. Piensa con tus ojos cerrados si habías analizado estas cosas alguna vez. Nuestra mirada es peligrosa. Nuestros ojos son peligrosos, realmente peligrosos. Realmente peligroso. Oh Dios. Los creyentes, hombres y mujeres, debemos cuidar cómo nos vestimos. Hermanita, hermanito cristiano, quiero que esta mañana piensen cómo es su vestuario. Si hay decoro. Si hay pudor, si hay modestia. Quiero que las hermanitas piensen en que están siendo piedra de tropiezo para hombres dentro de la iglesia y fuera de ella, a vestirse provocativamente. Que están pisoteando su testimonio cristiano cuando muestran sus caderas, sus senos, parte pélvica. Quiero que lo piensen. Hoy esté tomando la decisión de decir: Señor Jesús, Señor Jesús, necesito renovar mi armario. La próxima vez que vaya a comprar ropa, necesito comprarme cosas más larguitas, más holgaditas.